Nos dio la luna también el sol para darnos claro. Señor bendito, te quiero. Ay, mi Dios bendito, papá. Ay, mi Dios, mi grito te elevo. Ay, mi Dios bendito, papá. Ay, Señor, la vida te debo. Ay, mi Dios bendito, papá. Ay, papá. Papá. Ay, papá. Papá. Ay, papá. Papá. Ay, papá. Papá. Yo que nací en cuna pobre, ya papá. Nunca me ha faltado nada. ¿Quién no coge? ¿Quién no coge? ¿Quién no coge? ¿Quién no coge? ¿Quién no coge? ¿Quién no coge?